Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. El día de hoy el presidente Barack Obama, por ahí de las 5 de la tarde, hora del Pacífico, y 8 de la noche, hora del Este, estará dando el anuncio de su acción ejecutiva, en la cual ya le podemos anticipar que el presidente Barack Obama, en esta acción unilateral ejecutiva, estará extendiendo DACA a millones de indocumentados, se extiende límite de edad para Dreamers y se incluye a padres con hijos residentes legales o ciudadanos en los Estados Unidos. Justamente cuando aquí esté terminando este programa, que hoy dura una hora, voy a hacer la espera hasta el momento en que empiece el presidente Barack Obama a dar este anuncio a la nación. Tan esperado desde hace muchísimo tiempo, esta acción unilateral, la acción ejecutiva por parte del presidente Barack Obama. Repito, la orden ejecutiva que el presidente Barack Obama presentará hoy a la nación protege de la deportación a unos 5 millones de personas al ampliar el programa actual de la acción diferida para jóvenes indocumentados y creando uno nuevo para padres con hijos residentes legales o ciudadanos de este país que cumplan con una serie de estrictos requisitos. Quedan excluidos del programa los indocumentados que han cometido delitos graves, son miembros de pandillas, representan un peligro para la seguridad nacional, la puesta en marcha también o entrado a varias veces de forma ilegal o indocumentada a los Estados Unidos. Esos son, repito, los que van a quedar excluidos de lo que el presidente Barack Obama va a informar en unas horas. Quedan excluidos, o en una menos de dos horas, quedan excluidos del programa los indocumentados que han cometido delitos graves, que son miembros de pandillas, que representan un peligro para la seguridad nacional. Aquí habría que ver si se logra especificar en qué consiste ese peligro para que no se preste también a acomodamientos, o han entrado varias veces de forma indocumentada a los Estados Unidos. La puesta en marcha de la expansión de DACA para los padres indocumentados tomará varios meses, y se espera que las nuevas solicitudes estén listas durante la primavera del año 2015. Esta es la noticia que muchos estaban esperando y finalmente el presidente Barack Obama la va a anunciar el día de hoy y la va a detallar el día de mañana viernes desde Las Vegas. Aquí en Univisión América voy a esperar, porque tenemos hoy una hora nada más, después viene el fútbol americano, pero el fútbol americano va a esperar tantito hasta el momento en el cual entre en emisión a nivel nacional el presidente Barack Obama para anunciar esto que les estoy comentando. La protección de DACA será por un periodo, anótenle por ahí los datos, váyanse empapando del tema. Repito, la protección de DACA será por un periodo de 3 años. Las solicitudes para DACA ya vigente, que incluye a los jóvenes que fueron traídos indocumentadamente a este país cuando eran menores de 16 años de edad, estarán listas antes. Además, esta acción ejecutiva contempla cambios al sistema de visas y una nueva estrategia para la seguridad de la frontera y el interior del territorio de los Estados Unidos. El presidente Obama firmará estas acciones ejecutivas mañana viernes, les estaba yo diciendo, durante un evento en la secundaria del Sol, que está ubicada en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, el mismo sitio en el cual, en enero del 2013, delineó sus principios para una reforma migratoria integral. Se contempla que el Departamento de Seguridad Nacional elabore una nueva estrategia para la seguridad de las fronteras, que esto ya se lo habíamos adelantado aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Ya le habíamos insistido sobre este tema en todo el proceso de cobertura y de análisis del mismo, que va acompañado sin duda por este fuerte estrategia de seguridad y que emitirá el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para las fronteras y el interior del país, dando prioridad a la deportación de personas con antecedentes criminales y a los que cruzaron de forma indocumentada recientemente. Entonces, voy con Ricardo Moreno, quien se encuentra en Washington, la capital del país. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, será ya allá en Washington. Sí, buenas noches, Rubén. Un saludo a toda la audiencia que te escucha en el país. Y aquí ya son las 7:06 de la noche. Nos quedan 2 minutos antes de ir a la primera pausa, que dura a su vez 2 minutos. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Ya estoy informándole aquí a nuestra audiencia a nivel nacional el contenido de lo que será esta iniciativa del presidente Barack Obama. Nos quedará como un minuto, pero adelante. Bueno, rápido. ¿Te acuerdas cuando Vicente Fox y el presidente Bush estaban negociando un acuerdo migratorio y que se hablaba de la enchilada completa? ¿Te acuerdas de eso, no? Que sí, como no, Jorge Castañeda era el secretario de México. Castañeda. Sí, bueno, adelante. Sí. Yo voy a acuñar una nueva frase ahora. Nos dieron un taquito de adelanto. En lugar un taquito de adelanto. Un taquito de adelanto. Y bueno, ya tendremos tiempo para analizarlo un poco, pero es un paso en la dirección correcta. Como ha estado dando los detalles, no va a beneficiar a todo el mundo, pero va a amparar a un grupo que se calcula que va a ser de entre 4 y 5 millones de personas, que es bastante, ¿no? Por supuesto, es imperfecto, sí, es incompleto, porque es una acción ejecutiva que el próximo presidente de los Estados Unidos puede derogar en cualquier momento. Para que esto tenga una solución de largo alcance y de largo tiempo, el Congreso de los Estados Unidos tiene que aprobar una ley. Pero ante la inacción del Congreso, el presidente Obama precisamente hace 2 años lo dijo en Las Vegas, y va a estar mañana para repetirlo, él iba a intentar hacerlo. Yo era uno, y habíamos mucho en el país, que estábamos criticando. Déjame ir a la pausa. Okay. Sí, déjame ir a la pausa, Ricardo Moreno, en vivo desde Washington, hoy que el presidente Obama está por anunciar su acción ejecutiva migratoria. Regreso con Ricardo Moreno hasta Washington. Entonces te interrumpí, estimado Ricardo Moreno. Continúa desde Washington en vivo en este día, pues muy importante, sin duda, que abre una rendija, abre una puerta. Adelante. Ricardo Moreno, ¿se cayó la llamada o qué pasó? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Ah, sí, te escucho, Ricardo Moreno, te escucho. Abre una puerta que no es completa, pero que es un paso al frente. Te decía que una acción ejecutiva no es permanente, el próximo presidente de los Estados Unidos la puede derogar de un plumazo, pero saca de las sombras, da protección, se calcula que 4 o 5 millones de personas, por supuesto, va a aumentar un poco más la represión, digamos, las redadas, sobre todo las personas que tienen menor tiempo en el país o que no tienen raíz en el país como hijos ciudadanos o hijos residentes legales, etcétera. Ahora, lo importante de esto es que protege mientras el Congreso toma acción. Tenemos un Congreso que lo analizamos en un programa tuyo que ahora está dominado por el Partido Republicano, pero hay un presidente demócrata. Entonces, el Partido Republicano tiene que aprender a negociar y el presidente también tiene que aprender a negociar para que se llegue a un acuerdo completo. El nuevo Congreso comienza el primero del año, del año que viene. Todavía sigue el Congreso, el Senado sigue en manos de los demócratas, ya hubo una elección donde cambió la naturaleza y la configuración política del Congreso. Eso puede abrir el espacio a la negociación, aunque por las primeras declaraciones que estamos leyendo de los líderes del Partido Republicano, pareciera que se avecina un choque de trenes en direcciones opuestas. Exactamente. Ya, bueno, ya que mencionas eso, vamos a irlas enumerando. Ricardo, es muy importante aquí que la audiencia sepa, por ejemplo, esta señora que no es nueva, esta Michelle Bachmann, que no resiste el análisis, la señora esta, no porque sea republicana, ni por no. Hay republicanos muy sensatos, los hay, sí existen, pero esta señora se le va el avión, se le zafan las berenjenas y los tornillos re duro. Congresista republicana por Minnesota, dice, esta acción ejecutiva podría convertir a inmigrantes y letrados en votantes. Agrega que el costo social será enorme para los Estados Unidos con la llegada de inmigrantes sin habilidades y sin educación. ¿Cuál es tu respuesta? Mira, bueno, son descabelladas y desafortunadas esas declaraciones. Yo las estuve leyendo. Ahora, esto indica el problema político que va a tener el Partido Republicano, Rubén. Porque recuerda que el Partido Republicano no es homogéneo. Hay una tendencia que ya conocemos, que es la tendencia del Tea Party, que es mucho más conservadora. Esta señora es una representante de esa tendencia, como lo es el senador Ted Cruz de Texas. Ahora, el problema que tienen los líderes moderados, digámoslo así, del Partido Republicano es cómo mantener una opinión común y que haga sentido entre los diversos sectores. Porque si se van a este extremo, ellos van a perder mucho a la larga, sobre todo con el voto hispano, de caras a las presidenciales al 2016. Yo espero que mañana salgan voces más moderadas, como la de John McCain y quizás otro, a lo mejor Marco Rubio, qué sé yo, tratando de llamar un poco a la calma, porque la realidad es que el presidente tomó una decisión muy amplia, muy grande, que ellos quizás no estaban 100% esperando. Y reaccionar de esta manera va a meter más en problemas al Partido Republicano, con un sector tan importante de un voto que está creciendo como es el voto latino, sobre todo en elecciones a nivel nacional para la presidencia. Ricardo Moreno, vamos a dejar a esta señora con los delirios de su mente, la señora Bachmann, y vamos con el senador Tom Coburn. En entrevista con USA Today, advierte que podrían presentarse actos de violencia y desobediencia civil en reacción a la orden ejecutiva que el presidente Obama anunciará en menos de una hora, por ahí. Dice que el pueblo estadounidense va a enloquecer porque creen que esta acción está fuera del alcance de la autoridad del presidente. Van a ver, y espero que no, situaciones de anarquía y violencia. Agrega que la gente pensará que si la ley no aplica para el presidente, ¿por qué tendrá que aplicar para ellos? Agrega que esta acción del presidente podría aumentar la tensión que existe en Ferguson, Missouri. ¡Órale! ¿Qué opinas? Bueno, es otra decisión extrema. Nada de lo que este señor está diciendo va a ocurrir por esta sencilla razón, porque esas personas indocumentadas que se van a beneficiar son las personas que ya están aquí en contacto con la sociedad estadounidense. Son nuestros jardineros, las amas de casa que cuidan a los bebés para que las mujeres blancas de media clase puedan salir a ganar a la calle sueldos de 100,000, $120,000 al año. Es decir, estas personas que van a ser amparadas son personas que son trabajadoras y que tienen raíces y que tienen mucho apoyo en el estadounidense promedio, es decir, de la clase media, porque son los que sustentan con su trabajo el estilo de vida de la clase media estadounidense. Así que son descabelladas estas opiniones. Es posible que hayan reacciones de parte del Partido Republicano, como por ejemplo, ellos pueden aprobar una ley para derogar esta acción ejecutiva. Ahora, el problema que ellos van a tener con tratar de aprobar una ley de esta naturaleza es que el presidente Obama la puede vetar, y para ellos sobrepasar el veto del presidente necesitarían 2/3 partes del voto en el Senado y 2/3 partes en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes. Es muy difícil. Permíteme tantito. Estas 2/3 partes. Permíteme tantito, estimado Ricardo Moreno, en vivo desde Washington, voy a una nueva pausa. El presidente anuncia hoy su acción ejecutiva. Estén pendientes, Univisión América, regreso. Estamos de regreso, amigos, aquí con Ricardo Moreno en vivo desde Washington, la capital del país, donde el presidente Barack Obama estará anunciando en breve, y lo van a poder escuchar aquí en vivo en Univisión América, univisionamerica.com o también en sus radios. Sé que te tienes que ir, nada más te quiero decir una más, Mitch McConnell, senador republicano por Kentucky, líder de la minoría en el Senado, que será el líder de la mayoría. Si el presidente Obama desafía a la gente e impone su voluntad en el país, el Congreso actuará. Estamos considerando varias opciones, pero no se equivoquen. Cuando los nuevos representantes electos ocupen sus asientos, actuarán. Ricardo Moreno. Bueno, te decía, una de las cosas que pueden hacer es intentar pasar una ley para derogar la acción ejecutiva, pero esa ley tendría que enfrentar el veto de Obama, y te decía que no van a tener los votos. Quizás estén cerca de lograrlos en la Cámara de Representantes, porque necesitan 2/3 partes, ellos allí tienen una mayoría, pero tendrían que muchos demócratas romper con el presidente para obtener eso. Pero en el Senado la tienen muy difícil, porque son 2/3 partes de 100 votos. Y los republicanos solo tienen 52 votos en el Senado, así que lo considero casi imposible. Ahora, la otra cosa que ellos pueden hacer es tratar de cerrar el gobierno, es decir, no autorizar el presupuesto para el presidente para que el gobierno funcione. La pregunta sería, ¿hasta cuándo estarían dispuestos los republicanos mantener el gobierno cerrado por no aprovechar o por no apoyar la reforma migratoria? O sea, que otra vez esto que hicieron recientemente, ¿no? ¿Cómo le llaman en inglés? El shutdown, ¿no? Shutdown. Es decir, antes del fin del año ellos necesitan aprobar una resolución para continuar con el presupuesto, pues para que las oficinas federales y todo lo que es el funcionamiento del gobierno federal manténgase abierto. La última vez que lo intentaron fue una medida muy impopular, había mucha gente enojada, los números de ellos bajaron en las encuestas. Yo no creo que estén dispuestos a cometer ese suicidio político. Muy bien, Ricardo, no sé si tengas tiempo de agregar algo más, aprovechando que estás ahí en la capital, en Washington, algo que mis preguntas no hayan generado, como siempre digo a mis entrevistados, que tal vez yo perdí de vista, que consideres que en este momento sea oportuno que nuestros radioescuchas, nuestros oyentes, escuchen de tu boca. Bueno, repito, yo creo que es una acción muy positiva, muy importante que la gente no se vaya a dejar engañar ahora de abogados inescrupulosos que quieran empezar a cobrar dinero, que busquen información en las organizaciones comunitarias, porque ahorita van a salir los vivos de siempre, Rubén, tú sabes, los notarios, los arreglapapeles, a querer cobrarle a la gente, ¿no? Si esto se aprueba, van a haber organizaciones comunitarias, iglesias católicas, iglesias evangélicas, iglesias cristianas, donde la gente puede ir a obtener información en cómo beneficiarse de esta medida ejecutiva, no se dejen estafar. Y lo otro, pues que tenemos que seguir participando como latinos, aquellos que pueden registrarse para votar, aquellos que son residentes legales y no han decidido hacerse ciudadanos. Es muy importante que nos hagamos ciudadanos, que votemos, porque en las próximas elecciones, dependiendo de cuán importante sea el voto latino, es como los partidos, tanto demócratas como republicanos, nos van a respetar. Porque déjame decirte esto, Obama no está tomando esta decisión porque él quiso tomarla. Obama está tomando esta decisión porque sabe que ha habido una presión muy fuerte contra él en la comunidad latina por los más de 2 millones de deportados y por la inacción que él había tenido durante estos 2 años cuando él le había prometido avanzar la agenda de la reforma migratoria. Muy bien, Ricardo Moreno, pues te agradezco muchísimo. Mientras tú nos estás comentando esto, ya para dejarte ir, nomás déjame decirle a la gente, es tremenda la situación en estos momentos allá en la Ciudad de México. Miles de personas han salido a las calles, tú sabrás muy bien, pero nomás déjame comentar esto antes de que cuelgues para que lo escuches, Ricardo. Yo vine escuchando de mi casa para Univisión América diferentes medios a través de estas de la radio. Vine escuchando medios de México que ni uno solo de los que escuché, ni uno ha informado de lo que les voy a informar ahorita a continuación sobre estos incidentes de encapuchados cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Y acabo de hacer retweet en mi cuenta de Twitter una fotografía que prueba a un tipo en un camión militar el mismo tipo, uno de los supuestos anarquistas que los medios están diciendo que están haciendo desmanes, y es el mismo tipo transportado en un camión militar. Aquí tengo la foto, se las estoy compartiendo en Twitter. Ricardo, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, y hablamos mañana. Yo estoy saliendo esta noche para La Vega, y entonces podemos hablar mañana. Ah, pues hablamos mañana, cierto, mañana desde Las Vegas, sí es cierto, ahorita lo reitero. Gracias, Ricardo Moreno. Estamos aquí de regreso, amigos. Les quiero recordar que estaremos aquí en vivo hasta el momento en que el presidente Barack Obama inicie su informe, su anuncio a la nación aquí en los Estados Unidos de su acción ejecutiva para finalmente hacer cambios importantes, temporales, desde luego, los que le permite su calidad de poder ejecutivo. Entonces, vamos a estar aquí en Univisión América, les recuerdo eso. Ya cubrimos toda esta primera media hora que tenemos del programa de hoy para darle una síntesis de los en qué consisten los cambios que va a realizar el presidente Barack Obama. Y ya tuvimos a Ricardo Moreno desde Washington hablando de lo mismo. Voy a cambiar de escenario. Hoy es un aniversario más de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana, pero resulta que hoy fueron convocadas marchas en diferentes partes y principalmente en la Ciudad de México. Yo me vine acá, es como le decía yo a Ricardo Moreno, me vine escuchando a través de las diferentes estaciones de radio que uno puede captar en los teléfonos estos inteligentes. Vine escuchando varias, hoy no voy a querer decir nombres, pero qué vergüenza. Qué miserables muchas de las coberturas que no fueron coberturas. Simple y sencillamente, conozco muy bien el tema, lo he estudiado mucho. Pero miren, si ustedes abren ahorita los medios y tal, por ejemplo, si hablan el Universal de México, van a encontrar hasta arriba, chocan granaderos y manifestantes, lanzan explosivos en Zaragoza. Sí, correcto, pero si se van a mi cuenta de Twitter, @RubenGeluengas, que muy pocas veces incluso les digo mi cuenta de Twitter, pero @RubenGeluengas, le he hecho retweet a una fotografía que me han enviado, y desde la mañana me han estado enviando fotografías. Se ve un vehículo militar en el cual va repleto de personas vestidas de civil. Bueno, hay uno que está en círculo, con una, ¿cómo se le llama eso? Sudadera, decimos, que cubre la cabeza también, con pantalón de mezclilla, y está colocado justamente en otra fotografía la misma persona, cambia el color porque es diferente cámara, etcétera, la misma persona que los medios en México están diciendo que son anarquistas, que periodistas están haciendo en Twitter, uno por cierto del Universal dice, es el día de, ¿cómo pudo? En lugar de la revolución, es el día de los como de los agresivos o de los, se me fue la palabra que pone ahí, desvirtuando, manufacturando opinión pública sin hacer una verdadera cobertura de lo que realmente está pasando. Vean esta fotografía, y si la fotografía es real, se verifica que es real y de hoy, es una prueba de lo que les estoy diciendo. Pero vámonos con Álvaro Delgado, periodista muy respetado, muy solvente, muy responsable, autor de publicaciones muy serias. Él se encuentra en el lugar de la marcha. Álvaro Delgado, muy buenas tardes. Adelante con tu, con lo que nos quieras comentar. Te agradezco mucho de lo que está pasando hoy en México. Al contrario, Rubén, me da mucho gusto saludarte a ti, a la gente que nos está escuchando y que está pendiente de lo que lamentablemente está pasando en México, y también lo que afortunadamente está pasando. Y una de esas cosas afortunadas es lo que en este momento ocurre en el corazón mismo del país, de la Ciudad de México, una marcha multitudinaria, gigantesca, vigorosa, festiva inclusive, aún dentro del dolor y de la indignación que existe por la desaparición de estos 43 jóvenes cuya aparición se está demandando, y en general una demanda de justicia que hoy se está haciendo escuchar, no solamente con consignas, con gritos como los que seguramente alcanzas a escuchar aquí en medio de la marcha, sino también con pancartas, con otro tipo de expresiones y que pese a todos los augurios, a todo el temor que buscó sembrarse, ha hecho que se aparezcan miles y miles de ciudadanos, muchos jóvenes, esto es muy importante puntualizarlo, muchos jóvenes que están hoy marchando en el Paseo de la Reforma, camino hacia el Zócalo de la ciudad, y que creo representan un movimiento muy vigoroso que al propio gobierno federal, a los gobiernos estatales y en general, creo yo, a la élite política le debe preocupar. Álvaro, me están llegando a través de mi cuenta de Twitter algunas fotografías que me han impresionado. A reserva de que no me quiero precipitar y decir que esté equivocado, pero caramba, es así como que muy fuerte una imagen donde hay un tipo que es el mismo que viene en un camión, en un vehículo militar, el mismo, las mismas piernas, la misma complexión, y es en otra fotografía sale como de estos que están causando violencia, porque hubo unos encapuchados que aventaron una bomba molotov que estuvieron a punto de quemar a un policía, tremendo. Pero ¿qué me puedes decir de eso, de la infiltración y de la preparación de esto para desvirtuar el espíritu de la marcha y el bombardeo mediático del que soy testigo, porque lo he estado escuchando desde antes de llegar acá, que me parece una irresponsabilidad de estos medios? Mira, no hay que extrañarse mucho por el comportamiento del grueso de los medios de comunicación en México, que han reactivado más vigorosamente, porque nunca ha desaparecido el poder público. No debe extrañarnos en ese sentido que actúen como cajas de resonancia del poder. Pero aún con todos esos augurios desde los medios y también desde el discurso presidencial que los motiva, ha habido una respuesta amplísima y ha habido también una conducta muy clara por parte de quienes salimos a la calle a manifestarnos o a hacer cobertura de esta manifestación para evitar que provocadores, que personajes infiltrados corrompan una manifestación pacífica como ha ocurrido en otras ocasiones. Hoy se presentó en la mañana, hacia el mediodía, una acción de este tipo y que finalmente fue contenida. Y hasta donde yo alcanzo a ver y a saber, en esta manifestación que se está llevando a cabo, Rubén, no ha habido, por fortuna, ninguna provocación, y ojalá no la haya, pero la mayoría de la gente... Permíteme tantito, Álvaro, permíteme tantito, sí. tengo que hacer una pausa, regreso, ahorita nos platicas en qué punto te encuentras. Estoy hablando con el periodista Álvaro Delgado, en vivo, nos hace favor de reportar sobre la marcha que ocurre ahora mismo en la Ciudad de México. Bien, estamos de regreso, amigos. Tenemos a el periodista Álvaro Delgado, desde la revista Proceso, quien nos ha hecho favor de aceptar nuestra llamada. Él se encuentra reportando en vivo. Álvaro Delgado, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde has seguido tú esta marcha? Porque sí hay otros puntos donde ha habido tensión por parte del aeropuerto, en fin, y es de donde mandaron esta fotografía, que repito, si la fotografía es real... Es real y no es ningún montaje ni nada, pero no lo parece. Esto estaría demostrando que una misma persona que venía en un vehículo militar está agrediendo como si fuera manifestante. Pero en fin, vamos a dejarlo así. Los invito a que la analicemos juntos como audiencia. Álvaro Delgado. ¿Aló? ¿Álvaro? ¿Se cayó la llamada? ¿A poco se cayó la llamada? O a ver si le pueden volver a llamar, mi estimado Richard. Ándale, pues muchas gracias. Me contesta Richard que va a probar. Recuerde que Richard se encuentra allá en la ciudad de Miami. Entonces él es el que se encarga de las llamadas telefónicas. Entonces vamos a regresar con Álvaro Delgado, ojalá que se pueda, para que él nos pueda dar su ubicación. Repito, si ustedes manejan cuenta de Twitter, yo nunca he querido así como que abusar de estar, hay personas que se la pasan ahí, y síganme, y llámenme, y soy fulano de tal, y síganme, híjole, qué barbaridad, ¿no? Pero en este caso, si ustedes así lo desean, ¿no? De agregarse ahí, he dado retweet a fotografías que me están viendo la gente desde ahí, desde la Ciudad de México, que me hacen favor de conectar conmigo en Twitter, y la que más me ha impresionado es la de un hombre que por ahí seguramente la verán, que está, claro, en la otra fotografía es cierto que el color de su vestimenta se ve distinto. Bueno, esto perfectamente, quién sabe de estas fotografías, las diferentes cámaras, etcétera, cambia el color, es cierto, pero es la misma persona. Va en un vehículo militar, vamos a suponer que nos truquearon y nos quieren engañar con la foto, y es de otra ocasión. No, desde la mañana me estuvieron mandando fotografías de personas que estaban siendo transportadas, vestidas de civil, en vehículos militares. Ah, ya tenemos a Álvaro. Muchas gracias, Richard. Álvaro, te perdimos. Yo te preguntaba que tú dónde te encuentras, en qué parte de la marcha has podido cubrir, porque sí ha habido otros puntos donde ha habido tensión, inclusive arrestos. Mira, yo me incorporé a la marcha en el casi en la esquina de los insurgentes y Paseo de la Reforma, y he recorrido hasta ahora un tramo hasta ubicarme en este momento junto al hemiciclo Juárez, exactamente enfrente okay. de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hasta donde yo he visto por ahora ha sido absolutamente pacífica, vigorosa, es que bueno. Pero no ha habido ningún acto de violencia, salvo algunas pintas en las protecciones que pusieron algunos comercios en la avenida Juárez, por ejemplo. Y en este momento estoy casi a punto de llegar a donde se ubica el Palacio de las Bellas Artes, y ahí se va a dar la convergencia entre la gente que marcha por la avenida Juárez, después de marchar por Paseo de la Reforma, y con la que... tres culturas sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Pero insisto, Rubén, hasta ahora lo que yo he podido ver es una marcha vigorosa, insisto, festiva dentro de la indignación y del luto, y absolutamente pacífica. Sí, pues es una pena, fíjate que los medios de comunicación no... los que yo vine escuchando, verdaderamente me da vergüenza, en serio, porque si te contara la manera en que hay uno que incluso al nombre de su programa le puso fulano el tal programa, ¿no? Y luego le pone los que desestabilizan México, o sea, demonizando a estas personas que tú nos dices que van en una marcha legítima y pacífica y que están hasta el gorro de los vínculos de la política con el narcotráfico en México, con el crimen organizado, donde mucha gente ya no puede salir a la calle en México, donde desaparecen, donde matan, asesinan, donde cortan cabezas, en fin, y todavía estos malandrines de los medios de comunicación, como si todo eso no existiera en una verdadera propaganda oficialista, y lo digo sin pelos en la lengua. Así fue lo que yo escuché el día de hoy y me indigna. Bueno, eso se puede resumir en una cosa, Rubén, corrupción. La corrupción es la principal enfermedad nacional, y esto sin duda es lo que explica muchos comportamientos, sobre todo los medios de comunicación, los principales medios de comunicación acostumbrados a guardar silencio y a doblarse ante el poder, lamentablemente. Muy bien, Álvaro, pues no quiero abusar de tu tiempo, no sé si nos quieras reportar algo más, o no sé si sea posible alguien que te quede a mano, que nos pueda dar un testimonio a través de tu teléfono, sería fantástico. Voy caminando justamente entre la gente que marcha, me he encontrado a muchísimos colegas, y no solamente a colegas, a personalidades de la vida, inclusive periodística, y la verdad es que todo el mundo coincide en que esta es una manifestación que ya no va a poder ser erradicada, ni siquiera identificada con una acción desestabilizadora como la que pretende Peña o sus vocingueros. Creo que el ejemplo que se está dando hoy va a ser muy vigoroso, un mensaje muy vigoroso, para que la élite en general en México lo entiendan, reaccione y accione. Tengo que ir a una pausa, Álvaro. Álvaro, si te puedes quedar, está perfecto. Sin duda con esto, creo yo es la principal enfermedad. Tengo que ir a una pausa. Si te puedes quedar, de maravilla. Si no, tranquilo, porque sé que estás trabajando. Vamos a ver qué ocurre. Regreso después de la pausa. A ver si tenemos a Álvaro. Estoy aquí de regreso hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Este sería el último segmento del programa, pero voy a continuar hasta que Richard allá me lo indique y tengamos la señal en vivo del presidente Barack Obama, que el día de hoy estará formalmente, de manera oficial, dando a conocer o haciendo el anuncio a nivel nacional de su acción ejecutiva, en la cual ya al principio del programa le estuve dando yo algún adelanto de los contenidos. Puntos importantísimos a destacar de esto es que se extiende DACA a millones de indocumentados. Se extiende el límite de edad para Dreamers y se incluye a padres con hijos residentes legales o ciudadanos de los Estados Unidos. Ricardo Moreno, que lo tuve en vivo desde Washington, recordaba aquella frase que pronunció en su momento quien fuera secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano en aquel gobierno del señor Vicente Fox, me refiero a Jorge Castañeda, quien él decía que México pues estaba buscando la enchilada completa. Es decir, la reforma migratoria integral. Entonces él decía, no se ha dado la enchilada completa, dice, nos han dado solamente un taco, pero le decía yo, pues para el hambre, un taco es un taco. Entonces, la orden ejecutiva que el presidente Barack Obama presentará hoy a la nación protege de la deportación a unos 5 millones de personas al ampliar el programa actual de acción diferida para jóvenes, como les he estado comentando, indocumentados, y creando uno nuevo para padres con hijos residentes legales o ciudadanos de este país que cumplan con una serie de estrictos requisitos. Quedan excluidos el programa de este programa, ponga atención, quienes no van definitivamente a verse beneficiados de esta iniciativa ejecutiva temporal, ciertamente temporal, los que no van a quedar dentro de esto son los indocumentados que han cometido delitos graves, miembros de pandillas que representan un peligro para la seguridad nacional o que han también en su momento entrado varias veces de forma ilegal o indocumentada, quiero decir yo, a los Estados Unidos. La puesta en marcha de la expansión de DACA para los padres indocumentados tomará varios meses y se espera que las nuevas solicitudes estén listas durante la primavera del 2015. La protección de DACA será por un periodo de 3 años, de acuerdo con los textos que se han filtrado y que se han sido publicados ya en diferentes medios de comunicación. Las solicitudes para DACA ya vigentes, que incluye a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran menores de 16 años de edad, estarán listas antes. Además, esta acción ejecutiva contempla cambios al sistema de visas y una nueva estrategia para la seguridad de la frontera y del interior del país. El presidente Barack Obama firmará estas acciones ejecutivas mañana viernes. Esto va a ser durante un evento en la secundaria del Sol en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Ahí va a estar el mismo Ricardo Moreno que hoy lo tuvimos en vivo desde Washington. Mañana va a estar en vivo desde Las Vegas, Nevada, comentándonos justamente ya lo que será ya no la presentación oficial como tal, sino ya más detallada por parte de el presidente, que él quiso asistir a este mismo sitio en el que en enero del año 2013 delineó sus principios para una reforma migratoria integral. No se pudo la reforma migratoria y no se pudo evidentemente por la negativa, primero porque no la impulsaron los demócratas cuando pudieron y tenían los números a favor en ambas cámaras, que hubiese sido su primer mandato del presidente Barack Obama, y de lo cual ya hemos hablado muy puntualmente aquí, incluso hablando acerca del personaje que le aconsejó que no lo hiciera, que es Rahm Emanuel, quien era el jefe de su gabinete político, ahora es el alcalde de la ciudad de Chicago. Bueno, ya lo hablamos muchas veces, pero hay que repetirlo porque luego la gente pues no escucha muy bien el asunto. Entonces, después ya no se pudo por la negativa, la resistencia total de los republicanos para sentarse realmente, a pesar de que había pasado ya en el Senado una iniciativa de ley para cambiar todo esto y que a fin de cuentas ya fue detenida en la Cámara de Representantes. Ahí va a estar mañana Ricardo Moreno. Déjeme hacer una pausa, pero regreso hasta el momento en el cual el presidente Obama esté hablando ya en vivo para dar este anuncio. Aquí en este espacio especial, extendiéndonos precisamente después del programa. Hoy jueves vendrá después el fútbol americano, pero hay algo mucho más importante que el fútbol americano. Está por empezar este informe, bueno, no informe, este anuncio oficial del presidente Barack Obama, en el cual estará dando a conocer a la nación que efectivamente, de manera unilateral, ha decidido esta acción ejecutiva en inmigración. Algo que él había prometido realizar si no se lograba una reforma migratoria trabajando de manera conjunta con el Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos. Eso no se logró y luego el presidente Barack Obama la había anunciado para el verano. Pero se cruzaron, bueno, ya estaba en el calendario evidentemente político y cívico de los Estados Unidos, las elecciones intermedias. Y el presidente en un programa de televisión dijo que, y después en otros anuncios oficiales, que lo haría para finales de este año, para finales de este año, pero después de las elecciones intermedias. Y cuando fue cuestionado, ahí viene ya el presidente en este momento y vamos a escuchar en vivo al presidente Barack Obama. Adelante. Esta noche quiero hablarles de inmigración. Por más de 200 años, nuestra tradición de darles la bienvenida a los inmigrantes de todo el mundo nos ha dado una tremenda ventaja sobre otras naciones. Nos ha mantenido jóvenes, dinámicos y emprendedores. Ha formado nuestro carácter como un pueblo de posibilidades ilimitadas, no atrapadas por nuestro pasado, sino capaces de inventarnos de nuevo. Pero hoy nuestro sistema de inmigración está descompuesto y todos lo saben. Las familias que entran de la manera debida a nuestro país y hay otros que no juegan de acuerdo a las reglas. Hay empleadores que le dan salarios justos a los empleados y ven a otros que los explotan. Todos debemos poder disfrutar de los beneficios de vivir en los Estados Unidos y cumplir también nuestras responsabilidades. Y hay muchos inmigrantes indocumentados que quieren cumplirlas. Tienen que escoger entre mantenerse en las sombras o ver separadas sus familias. Lleva esto décadas y no hemos hecho mucho al respecto. Cuando asumí la presidencia, me comprometí a componer este sistema de inmigración descompuesto y empecé haciendo lo posible para asegurar nuestras fronteras. Hoy tenemos más agentes y tecnología para asegurar nuestra frontera que en ningún momento en la historia. Y en los últimos años se ha reducido a más de la mitad las intercepciones en la frontera. Aunque este verano hubo un aumento tremendo en los niños no acompañados que cruzan la frontera, pero ahora se ha reducido a la tasa más baja en los últimos dos años. Y las personas que cruzan ilegalmente la frontera está a su nivel más bajo desde 1970. Esos son los hechos. mismo tiempo trabajo con el Congreso. 67 demócratas e independientes formaron un proyecto de ley bipartidista en el Senado. No era perfecto, pero reflejaba el sentido común. Redoblamos el número de patrullas fronterizas a medida que les dábamos un camino hacia la ciudadanía si pagaban sus impuestos y cumplían con la ley. Los expertos dicen que eso iba a ayudar a mejorar nuestra economía, reducir nuestro déficit. A simple yes or no vote. La Cámara de Representantes tenía que decir sí o no. Y si hubiesen dicho que sí, hoy sería la ley. Pero por un año y medio ya, los líderes de la Cámara se han rehusado a permitir ese sencillo voto. Pero yo sigo creyendo que la mejor manera de resolver este problema es trabajar juntos para aprobar ese tipo de ley de sentido común. Pero hasta que eso suceda, las medidas que yo tengo la autoridad legal para tomar como presidente, las mismas acciones que presidentes demócratas y republicanos han tomado antes que yo, harán nuestro sistema migratorio más justo. Hoy voy a anunciar esas acciones. Primero, vamos a continuar en nuestro progreso en la frontera, añadiendo el personal de guardia para que puedan reducir el cruce ilegal y devolver a los que lo hacen. Segundo, haré más fácil y más rápido que los inmigrantes de altas destrezas a que se queden y contribuyan a nuestra economía, como lo han propuesto los líderes empresariales. Tercero, vamos a tomar medidas para tratar de manera responsable a los millones de indocumentados que viven en nuestro país. Voy a hablar más sobre este tercer punto porque es el más controversial. Aunque somos una nación de inmigrantes, somos una nación de leyes. Los indocumentados han quebrantado nuestra ley y sobre todo aquellos que pueden ser peligrosos tienen que ser llamados a contar. Así que la deportación de criminales ha aumentado en un 80% y por eso vamos a centrar nuestros recursos en los criminales, no en las familias, los que representan una amenaza para nuestra sociedad. Los criminales, no a los niños, a los miembros de pandillas, no a las madres que trabajan duro para cuidar de sus hijos. Pero a medida que deportamos a criminales, el hecho es que millones de inmigrantes en todos los estados, de todas razas y nacionalidad, aún viven aquí ilegalmente. Así que seamos francos. El buscar y capturar y deportar a millones de personas no es realista. El que les dice lo contrario no les está siendo franco. Y además, no es así como somos, como pueblo estadounidense. Además, muchos de estos inmigrantes llevan aquí mucho tiempo. Trabajan duro, a veces en trabajos muy duros y de mala paga. Van a las iglesias, muchos de sus hijos han nacido en los Estados Unidos o han pasado la mayor parte de su vida aquí. Y tienen las mismas esperanzas y patriotismo que nosotros. Como un predecesor dijo, son parte de la vida estadounidense. Ahora bien, esta es la cuestión. Esperamos que las personas que viven en este país jueguen de acuerdo a las reglas y que aquellos que se meten al frente de la fila no sean recompensados. Así que ofrecemos el siguiente trato. Si lleva más de 5 años en los Estados Unidos y tiene hijos que son ciudadanos americanos o residentes legales permanentes, si se registra, pasa una verificación de antecedentes penales y paga sus justos impuestos, podrá solicitar el quedarse temporalmente en este país sin miedo de deportación. Puede salir de las sombras y ponerse correctamente con la ley. Esto es lo que ofrece este trato. Ahora vamos a ver lo que no es. Esto no se aplica a nadie que ha venido recientemente al país ilegalmente, ni a nadie que pueda venir ilegalmente en el futuro. No le da ciudadanía, ni el derecho de quedarse permanentemente, ni recibir los mismos beneficios que se reciben los ciudadanos. Solo el Congreso puede hacer eso. Lo único que estamos diciendo es que no lo vamos a deportar. Sé que muchos críticos de esta medida le llaman amnistía, pues no lo es. Amnistía es el sistema de inmigración que tenemos ahora. Millones de personas que viven aquí sin pagar impuestos ni jugar conforme a las reglas. Y los políticos empiezan a meterle miedo a la gente para conseguir votos. Esa es la verdadera amnistía, dejando el sistema descompuesto que tenemos así como está. Una amnistía masiva sería injusta. Y una deportación masiva sería injusta y contraria a los principios de nuestro país. Lo que yo hablo es una medida de sentido común. Si usted cumple las calificaciones, usted puede salir de las sombras y ponerse bien con la ley. Si es un criminal, va a ser deportado. Si trata de entrar legalmente, han aumentado las posibilidades de que sea interceptado y devuelto. Las acciones y medidas que tomo no solamente obedecen la ley, sino que son las mismas que han tomado los presidentes demócratas y republicanos por el último medio siglo. Y aquellos que cuestionan la sabiduría de que yo actúe cuando el Congreso ha fallado, aprueben, esta es mi respuesta, aprueben un proyecto de ley. Quiero trabajar con ambos partidos y el día que firmen ese proyecto y lo hagan ley, estas medidas que yo tomo no serán ya necesarias. Mientras tanto, no permitan que el desacuerdo sobre un solo tema sea algo que impida el ponerse de acuerdo en todos los temas. No es así como funciona la democracia. Y el gobierno no debe paralizarse porque no estemos de acuerdo en un punto. Lo que necesita nuestro país es un propósito común, un propósito más elevado. La mayor parte de los estadounidenses apoyan las reformas de que hablo esta noche. Pero yo sé que muchos de ustedes en casa no están de acuerdo. Millones de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos antepasados que trabajaron durísimo para hacerse ciudadanos. Así que no nos gusta la idea de que alguien pueda entrar de gratis y hacerse ciudadano. Y sabemos que la inmigración va a cambiar el tejido de nuestra sociedad. Pero tampoco podemos hacer sufrir a familias que ya llevan más de una década pasando dificultades. Pero no es esto lo que harán estas medidas. Nuestra historia y los hechos muestran que los inmigrantes son beneficiosos para nuestra economía y para nuestra sociedad. Yo creo que es importante que todos tengamos este debate sin impugnar el carácter de cada cual. Porque a medida que hay discusiones en Washington, tenemos que recordarnos que este debate es sobre algo más grande, sobre quién somos como país y quién queremos ser para las generaciones futuras. Somos un país que tolera la hipocresía de que los trabajadores que recogen nuestras frutas y trabajan duro nunca se puedan poner bien con la ley. ¿O somos una nación que les da la posibilidad de enmendarse, de darles un mejor futuro a sus hijos? ¿Somos una nación que acepta la crueldad de arrancarle los hijos al seno de sus padres? ¿O somos un país que trabaja para que las familias permanezcan unidas? ¿Somos una nación que educa a los mejores y más inteligentes del mundo para enviarlos de vuelta a países que compiten contra nosotros? ¿O una nación que los promueve a quedarse y crear negocios, industrias y empleos aquí en los Estados Unidos de América? De eso se trata este debate. Necesitamos más que la política, como siempre, para poder componer la inmigración. Necesitamos un debate compasivo, inteligente, que se centra en nuestras esperanzas y no en nuestros temores. Yo sé que la política de este tema es difícil. Pero déjenme decirles por qué me siento tan apasionado sobre esto. Por muchos años he visto la determinación de padres inmigrantes que trabajan durísimo sin recibir un centavo del gobierno y se arriesgan a perderlo todo simplemente para crear una vida mejor para sus hijos en el futuro. Veo la ansiedad, el sufrimiento de las madres que le quitan a sus hijos porque no tienen los papeles correctos. Veo a estudiantes que, aparte de sus circunstancias de nacimiento, que pueden ser como mis propias hijas, no tienen la oportunidad de contribuir al futuro de nuestro país. Estos son nuestros vecinos, nuestros amigos. No vinieron aquí a buscar un pase gratis. Vinieron a trabajar y a estudiar y a servir en nuestro ejército y sobre todo a contribuir al éxito de los Estados Unidos de América. Mañana voy a viajar a Las Vegas y me voy a reunir con algunos de estos estudiantes, incluyendo a una estudiante llamada Astrid Silva. Astrid la trajeron a Estados Unidos cuando tenía 4 años. Solamente tenía consigo una cruz, una muñeca y solo el vestido que llevaba puesto. Cuando comenzó la escuela no hablaba ningún inglés. Pudo ponerse al día con los demás estudiantes viendo televisión y leyendo periódicos, y se hizo una buena estudiante. Su padre era jardinero, su madre limpiaba casas. Se podían permitir que Astrid solicitara a una escuela técnica, a una buena escuela, porque sus papeles no se lo permitían. Así que ella solicitó por la parte de atrás y pudo entrar, pero vivían en las sombras. Y su abuela, que vivía en México, murió, y ella no pudo ir a su funeral sin riesgo de que fuese aprehendida en la frontera. Así empezó ella a abogar por estudiantes como ella, y hoy en día es estudiante universitaria que trabaja en su tercer título. Somos una nación que trata de impedir el progreso de jóvenes como Astrid, o una nación que busca la manera de darle la bienvenida. Nos dice la Biblia que no debemos oprimir al extranjero, porque sabemos el corazón de un extranjero. Fuimos también extranjeros una vez. Mis conciudadanos estadounidenses somos y siempre seremos una nación de inmigrantes. Fuimos extranjeros una vez también. Y aunque nuestros padres hubiesen sido extranjeros que cruzaron el Río Grande, del Atlántico o el Pacífico, estamos aquí solamente porque este país le dio la bienvenida y les enseñó que el ser estadounidense es algo más que la manera en que nos vemos, nuestro aspecto, raza o el lenguaje que hablamos. Lo que nos hace estadounidenses es el compromiso compartido con una idea, que todos fuimos creados iguales y que todos tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vida lo que querramos. Ese es el país que nuestros padres y abuelos y generaciones anteriores construyeron para nosotros. Esa es la tradición que tenemos que mantener, es el legado que debemos darle a los que vienen después. Gracias. Dios los bendiga y Dios bendiga a este país amado. Ahí tienen ustedes lo que ha anunciado el día de hoy en un importante discurso, incluso hasta apelando al contenido de la Biblia. El presidente Barack Obama mañana estará en Las Vegas. Nosotros también en vivo estaremos transmitiendo allá con Ricardo Moreno desde Las Vegas para que usted esté puntualmente informado. Y es el momento de irnos pues ya, despedir aquí Hablando Claro con Rubén Luengas, después de haber escuchado al presidente, y continuamos con la programación de este jueves, y que disfrute usted del fútbol americano. Buenas noches, hasta mañana.